Escucha Un Día Cualquiera. Un recorrido, un viaje, una travesía cultural que no te vas a querer perder. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Esto es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y para eso hoy contamos con la participación de gente de la Isauro Arancibia, que está acá sentada conmigo en el estudio. Nos estábamos acomodando porque somos un montón. Estamos poniendo un poco del aire acondicionado más bajito porque hace mucho calor acá adentro. Y nos preparamos con los barbijos porque todavía hay que seguir cuidándose. Así que bueno, ya estamos, me parece que listos y listas para arrancar este programa de radio. Quiero que me cuenten, arrancando por la izquierda, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Raúl. Bienvenido, Raúl, por allá. ¿Nombre? Yolanda. Yolanda. Elba. Elba. Oscar. Oscar, que está... No quiere hablar, Oscar, pero me parece que vamos a lograr que hable. Ya al menos se presentó, lo cual es un montón. Por acá. Daniel Eduardo. Muy bien. Por acá. ¿Su nombre, señor? Wilson. ¿Cómo? Wilson. Wilson. ¿Y por allá? Estás re lejos. Estás como a una cuadra de distancia del micrófono. Te voy a buscar. Vente. Anaí. Anaí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Tranquilos. ¿Nerviosos, nerviosas? No. No, excelente. Perfecto. No pasa nada. Acá yo no muerdo. Aparte tengo barbijo, con lo cual si muerdo se me dificultaría un montonazo. Acá me contaban, fuera del aire, que no es la primera vez que vienen a la radio, ¿es así? Sí. ¿Todos y todas ya vinieron acá? No, yo la primera vez. No, levante la mano la primera vez. Yo vine. Bien. Yo vine una vez. ¿Y quiénes ya vinieron una vez? Levanten la mano, por acá. Bien, ¿cuándo viniste, Elba? Hace mucho. Acércate bien al micrófono, así nos contás. Hace mucho. ¿Y con quién viniste? ¿Con la escuela también? Sí. ¿Y con otros compañeros? Con otros compañeros, buenísimo. Y otros profes. No. Y otros profes. ¿Y qué hicieron esa vez que vinieron acá a la radio? Hablamos de la escuela, contamos cosas, que hacemos todo eso. Ay, no. Buenísimo. Ahora luchamos por la escuela también. No puede pasar. Bien, bien. Buenísimo. Acá tenemos gente que entra, que sale. Somos un montón en el estudio. Llegó Yael Blanca, mi compañera y productora de este programa. Estuvo difícil venir, hay muchas calles cortadas. No sabemos bien qué es lo que está pasando. Por la marcha, a mí también se me... Están arreglando la calle también. Están arreglando la calle, el 152 agarró otro camino, dije, no llegó a la radio, pero acá estamos, afortunadamente. Vamos a aprovechar para... Ojalá tuviese esa facilidad para decir, me tomo un avión. Me tomo un avión, no llego, me tomo un avión. Ojalá pudiera, pero no es el caso, no es el caso, no sé... Si hay alguien acá que tenga ese privilegio, me parece que no nos tocó en esta vida disfrutar de esa posibilidad. Agradecemos ahí del otro lado a Ludmila Galeano, que es nuestra operadora técnica y se encarga de que todo salga bello, bellísimo. Gracias, Ludmi, por estar ahí del otro lado. Bueno, y vamos a contar un poco qué es el Isauro Arancibia. ¿Quién me puede contar qué es? El Isauro... Para mí, estoy aprendiendo a leer y escribir. Estás aprendiendo a leer y a escribir en el Isauro. Sí, o sea, ahora de grande. Bien, qué bueno. ¿Y me, cómo... me cuesta mucho para leer, pero para escribir, escribo bien y hago bien la cuenta. Y, o sea que y gracias a la profe, las dos profes que están acá. Muy bien, las profes. Te quiero mucho. Ay, el profe es ese. Por favor, nos vemos al profe. A ver. Te dejaron retirado, Sol. Los profes son Sol Castagnani, Sergio Cairoli y Fernanda Cuarnetti. ¿Son estos los profes? Bueno, agradecemos que están acá también adentro del estudio acompañándonos. Y me contabas que estás aprendiendo a leer y a escribir. O sea que es muy importante, me imagino, este lugar para vos. Cuando era chiquito, mi papá me mandaba a pedir plata. Sí. Para tomar. Si no lo traía, me pegaba. Uh-huh. Y por eso, ahora de grande, me digo, bueno, voy a estudiar. ¿No pudiste ir a la escuela de chico? Y... No, nunca me mandó. Y qué bueno que podés ir ahora, que existe esta posibilidad para que vos puedas aprender a leer y escribir. Y bueno, tenemos para cualquiera que vaya, que el Isauro está abierto para cualquiera. Bien, ahí del otro lado, quienes nos estén escuchando, sepan que existe este lugar que se llama Isauro Arancibia, donde pueden seguir estudiando. Anaí era, ¿no? No se te escucha nada. Necesito que te acerques porque si movemos el micrófono se hace mucho ruido. Necesito que te acerques porque me interesa escucharte. ¿Qué me decías recién? ¿Vos hace mucho que vas al Isauro? Sí. Bien cerquita del micrófono. Yo creo que aparte vos también te estás escuchando con los auriculares y no se entiende nada, sino. Ahí está bien. ¿Hace cuánto que vas? ¿Hace cuánto que vas al Isauro? Hace un montón. ¿Un montón? ¿Años, por ejemplo? ¿Muchos años? Bien. ¿Y ahora en qué ciclo están? ¿En el tercero puede ser? Yo primer, estoy en segundo. ¿Vos? Primer ciclo. ¿Primer ciclo? Ah, hay un poquito de todo. A la mañana el segundo y a la tarde el segundo de vuelta. Bien. ¿Y qué es lo que haces de distinto a la mañana y a la tarde? Matemática hace la compañía. Matemática, bien. No, un poco de todo. Es maestra encima. ¿Sos maestra? Ayuda a los compañeros. Ayuda a los compañeros. Qué bueno. Está como que entre que le da risa, que le da nervios, no sé, que quiere hablar, pero se aleja. Bueno, ya lo vamos a conseguir. Dale, Wilson. Dale, Wilson. Dale, Wilson. ¿Vos? Wilson, ¿hace mucho que vas vos al Isauro? ¿Cuánto tiempo? ¿Te acordás? ¿Cuántos años hace que vas al Isauro? No. No, pero mucho. Sí, mucho. ¿Y vos en qué ciclo estás? ¿En qué ciclo estás? ¿En primer ciclo? Primero. Bien. ¿Y qué estás aprendiendo ahora? ¿Te acordás? Sí. ¿Nos contás? Hago mi tarea. ¿Haces tu tarea? Sí. Fundamental. Sí. Fundamental hacer las tareas porque si no, no funciona, ¿no? Nos pasamos. ¿Se pasan la tarea? No. Ah. Si no estudiamos, no pasamos de grado. No pasan de grado. Ya pasan tercero igual. Bien, buenísimo, buenísimo. Yo sé que ustedes prepararon una presentación. Sí. ¿Quiénes participaron de esa presentación? ¿Quiénes pusieron sus voces? ¿Todos y todas? Acá más o menos, me dicen. Por acá, después. Empezó más tarde. Perfecto. Vamos a escuchar esa presentación y después seguimos hablando y quiero que me sigan contando acerca de Lisauro. Bueno, mi nombre es Raúl. Vengo a esta escuela porque me gusta y quiero aprender más lo que estoy aprendiendo. No sé cuánto hace, pero hace rato que vengo. Yo soy Yolanda y vine para aprender a estudiar. Me trajo mi cuñada, la que murió, Juana. Quise para aprender a leer y a escribir, para enseñarle a mi hija a estudiar. Aprender a mi hija que sepa leer, todo eso. Soy Oscar, vengo a la escuela para aprender a leer y seguir a mis compañeros. Yo soy Gustavo, vine a aprender a leer y a estudiar, y matemática. Vine a aprender y que enseñarle a mis hijas. Me llamo Vanina Soledad. Fíjense, ahí está ese cartel, estaba contando recién que cuando se prende el cartel de aire acá sucede la magia. Y todo lo que digamos lo está escuchando otra gente. Así que hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas con lo que decimos acá en el aire. Bueno, ahí contaban un poco más acerca de ustedes, cómo llegaron al Lisauro, qué es lo que hacen en el Lisauro. Y dentro de todas estas actividades que ustedes tienen, tienen un taller de teatro, ¿es así? Sí, yo. ¿Vos? Sí. Bien, ¿nos contás de qué se trata ese taller cerquita del micrófono? Porque si no, están todos como muy lejos del micrófono, parece. No, hacemos dibujo, aprendemos a leer con profe, cosa. ¿Puede ser la con profe? Con el CFC. Aprendemos dibujo. Bien. La otra. Bien. Hacemos todo dibujo. Buenísimo. Y hay una profe también que se llama Ivana Caballero, ¿puede ser? Sí. Esa es Ivana. La profe de teatro. Sí. Bien. Sí, esa es la profe de teatro. Los miércoles tenemos... Los lunes teníamos teatro y radio. Y radio. Bien, los lunes y teatro y radio. Y los miércoles tenemos arte. A mí me gusta mucho arte. Ay, qué lindo. ¿Qué haces en arte? Pintura, dibujo. Estoy aprendiendo, pero me encantó. Siempre me gustó de chica. Qué bueno, qué bueno. Y yo voy a segundo y estoy aprendiendo. Y leo, escribo. Me gustan los profes que enseñan muy bien. Fernanda, Sol y Sergio. Bien. Y la señorita de radio, todos los Y la señorita de radio y a él, que ha estado trabajando con ustedes en articulación con la profe de teatro, Ivana Caballero. Y estuvieron trabajando en algo que a mí me encanta, que es el radioteatro, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es el radioteatro? Supongan que ahí del otro lado hay gente que no tiene idea de qué se trata. Raúl. ¿Quién puede explicarme qué es el radioteatro? ¿Qué es un radioteatro? Vamos, Anaí. Vamos, que yo sé que vos querés acá ser mi coequiper en la conducción. Necesitas un empujoncito nada más. Dale, ¿qué es el radioteatro? ¿De qué se trata? Es porque en teatro hacemos cosas. Sí. ¿Qué cosas hacían en teatro? Bailamos. Bien. Hacíamos un tipo de show. Tipo un show, qué bueno esto. También cantamos. Hicimos un show de calento también. Qué copado. No sé si Bien, y desde que se incorporó radio, empezaron a pensar en este formato que es un radioteatro, que es algo así como si fuese una obra de teatro o una novela, pero por radio. Exactamente, se escucha la gente del otro lado. Yo no conocía, en serio. ¿Vos no conocías? No, yo no conocía la escuela. ¿Vos no conocías? Me Bien. Trajo la Joana, yo no conocía ni la escuela. ¿Hace mucho que estás? Sí, hace casi un mes. Qué bueno. Más de un mes. Más de un mes. Más de año. A ver, estamos con los tiempos, nos cuesta con los... Yo soy igual, con los tiempos. No, fechas, tiempos. No me preguntes porque no... No, digamos que la escuela también lo querían cerrar. Sí. Sí. Luchamos por la escuela. Ustedes lucharon un montón. Luchamos un montón por la escuela para que no lo saque, porque somos buenos los profes, todos, Susana, las compañeras, todos los que están en la escuela, son muy buenos todos. Lo entienden a veces cuando tenemos problemas, la situación de cada uno, entonces les queremos mucho a todos los profes. O sea que la escuela es muy importante para un montón de cosas. Sí. No solo para aprender, ¿no? Sí, para todo. Pueden venir también, pueden venir chicos que están en la calle también. Exacto. Para que aprendan a leer, a escribir. Y dentro de todo esto que ustedes aprendieron, me trajeron dos producciones donde un poquito empezaron a grabar las primeras escenas de estos radioteatros. Quiero que escuchemos la primera. Quiero que escuchemos la primera y que me cuenten cómo fue grabar esto. En la loca ciudad de Buenos Aires, en una apacible tarde de agosto, en el barrio coqueto, antiguo y tan movido de San Telmo, ocurrió algo. ¡Ring! Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Mirta, la hija de Elba. ¿Quién es la hija de Elba? Es mi. Soy la hija. ¿Está mi mamá? Voy a buscarla. Elba, vino tu hija. Sí, es mi hija, Mirta. Es mi hija, vino. Vino a visitarte tu hija. Qué emoción tengo, que después de 2 años la encontré de vuelta. Me vino a ver. ¡Hola, mamá! Ah, hola, hija. Vamos a hablar mucho. Ay, sí, vamos a hablar mucho. Pero no llores, mamá, que me vas a hacer llorar. Bueno, no lloro más, hija. Bueno, vamos, que tengo muchas cosas que contarte. Bueno, dejate de regalo la canita de 15 que no te pude regalar tu cumpleaños ese día. Ay, muchas gracias, mamá. Bueno, ahí las primeras actuaciones. ¿Quiénes pusieron las voces acá? A ver, levanten la mano. ¿Qué voces escuché recién? Bien, recuerden de sus nombres, así del otro lado saben quiénes son. La maestra Sol. Bien. La maestra Sol. Bien, pero ustedes también pusieron. Sí, nosotros también. ¿Vos de qué hacías, Elba? ¿Cuál era tu personaje? Encontrar mi hija, que está en un hogar y después de 3 años la vi de vuelta y ahora no la puedo ver. Bien. Iban a Caraboca y ya. ¿Y por allá qué personaje tuviste que hacer? Yo, que vuelva mi hija conmigo. Bien. Que el juez me la entregue a mi hija pronto. Que el juez te entregue a tu hija pronto. Sí. ¿A quién se le ocurrió esta historia? ¿A ustedes? ¿A los profes? ¿A vos? Bien. A mí también. ¿Y cómo fue esto de actuar, de ponerle voces a los personajes? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? No. Sí, para mí. Un poco difícil, pero yo no lo quería hacer sobre de mi hija, pero lo hice porque ella apareció de golpe y yo estaba trabajando en Belgrano y vino y me buscó. Sí. Y yo me largué a llorar. Y después tengo un hijo, gracias a la maestra, mi hijo Víctor, después de 24 años lo encontré, vino a verme en la escuela. Qué bueno, o sea que esta historia está basada en algo que te pasó a vos. Sí. Buenísimo. Y ahora tenemos también otra historia que se titula Supermercado. ¿Es así? Sí. ¿Es medio graciosa? Es medio graciosa. Acaba de la risa, ¿no? Bien, me encanta. Maestro, ¿no? Me encanta. Vamos a escuchar entonces estas primeras escenas del radioteatro Supermercado que hicieron en el Isauro Arancibia. Ramira y Josefa son grandes amigas. Trabajan por las mañanas en un mercado y a la tarde van a la escuela. Esa mañana, al entrar al supermercado, algo muy extraño ocurrió. La llave. ¿Cómo vamos a abrir el mercado? Yo la tengo. Ah, bueno. ¿Vamos a abrir el supermercado? Sí. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Voló todo. Voló todo. Sí. Los carros. ¿Qué pasó acá? Voló la harina, todo voló. ¿Qué pasó acá? Cuando se sube por completo, las dos amigas ven que el supermercado se había convertido en otra cosa. Las góndolas flotaban y diferentes sonidos salían de los productos. ¡Ah! ¡Café! ¡Café! ¡Arroz Maronia! ¡No me paso ni me pigo! ¡Ay, Sonia! mate perita para hacer la pisita. Sí, José, ¿y? ¿Qué hacemos? A lo lejos, una mujer de unos 30 años con zapatos de taco se acercaba. Bueno, muy gracioso este radioteatro. Acá está todo el mundo matándose de la risa. ¿Quién se le ocurrió esta historia? A los maestros. A nosotros. Y a ustedes también. Sí. A mí le gustó Gilda y las otras canciones también. El que dijo el profe, las tres profes. ¿Y qué voces hay ahí? ¿Quiénes escuchan ahí en este radioteatro que escuchábamos recién? ¿Están ustedes? No, está la señorita Sol. ¿Está la señorita Sol? ¿Cuál es Sol? Sol. Sol, acá. Está la señorita Sol. Está Sergio. Sergio. Ahí está Sergio. Sergio están todas, al final. Sí. Profe, Sergio están todas. ¿Por qué le cantaron? ¿Por Anaí también? Sí, a la Anaí también. A la Anaí también. Yo estaba en la final. ¿Cuál es, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué tuviste que hacer en este radioteatro, Anaí? ¿Qué personaje eras? ¿Qué tuviste que dramatizar? ¿De qué dijiste? ¿Cuál era tu parte? No reconocí tu voz. Está tentada, Anaí. Yo tengo una idea. Para que nos sigamos riendo un poco más y también para distendernos, vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Sí. ¿Las eligieron ustedes, las canciones del programa? Sí. ¿Saben cuál es esta que vamos a escuchar ahora, la primera de todas? Una de Gilda. Exacto, ¿cuál? Una de Gilda. ¿Cómo se llama este tema? Amor. Corazón. Bien, vamos a escuchar entonces No me arrepiento de este amor de Gilda y seguimos con más Hora Libre. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Y que el día de hoy no volverá. Bueno, sigue este programa a todo ritmo, escuchando Gilda. Estamos con los chicos y las chicas de Lisauro Arancibia, que nos vinieron a contar acerca de un proyecto que estuvieron trabajando en articulación con el taller de teatro y el taller de radio, y armaron radioteatros. Ahora vamos a hablar un poco de algunas dinámicas que también estuvieron haciendo para poder trabajar todo lo vinculado a emociones y sentimientos y pensar así en los personajes. Primero quiero que escuchemos lo que ustedes grabaron, así después me cuentan cómo lo hicieron. Vamos a escucharlo entonces. ¡Ah! ¡Soy feliz! ¡Le reímos! ¡Soy triste! ¡Déjame esta plata! ¿Qué te pasa, madre? ¿Gire? ¿Qué te pasa, Gire, gato? Miedo. ¿Por qué? Vine enojada, me levanté enojada. Me levanté temprano, por la culpa de ustedes. La culpa de ustedes, que no vino a ser así. Tiene la culpa, estoy enojada. ¿Qué pasa que te haces así? ¿Qué? ¿De qué leo? Sí. ¿Una chica? ¿Qué pasa que me está chica? Una chica, que me canta, que... Que le quedó una chica una carta. ¿Escribiste una carta? Sí. ¿Te la contestó? Sí. ¿Qué decía? ¿Qué? Le quedó una rosa. ¿Es linda? Es linda, sí. ¿Qué le pusiste en la carta? ¿Eh? ¿Qué le pusiste en la carta? Una carta, una... Un corazón. Bueno, ahí todas las emociones, todos los sentimientos ahí a flor de piel. ¿Cómo fue hacer esta actividad? ¿Cuál era la idea? ¿Qué había? Vi que se reían, que hablaban de amor. Acércate, Anaí, así te escuchamos. Contame. Era la emoción que teníamos cada uno. Bien, las emociones de cada uno y de cada una. ¿Ustedes pusieron sus voces? ¿Vos apareces acá? Sí. Sí. ¿Y qué emoción era la que en ese momento te atravesaba el cuerpo? Ahora estás como nerviosa, risueña. Yo no estoy. No sé qué más. No estoy yo. ¿No estás vos ahí? Sí, estaba hablando. Sí, estás. Sí, estaba hablando. Ella habló. ¿Y esto para qué les sirvió hacer este ejercicio? Para hablar. Para hablar, ¿no? Para poder romper el hielo. Para... Sí, el hielo. Cuando uno rompe el corazón al otro. Bueno. Cuando rompe el corazón al otro. Eso ya es como más doloroso, sí. Bueno. Pero no sé si está tan divertido. Bueno, a mí ya me rompió el corazón. Y ya son cosas dejó, que pasan. Ya me dejó mi marido. ¿Y cuántas veces nos pasó que nos han roto el corazón? A quien no le hayan roto el corazón no ha vivido, gente. Y acá, ¿quiénes, por ejemplo, quién arranca la producción riéndose un montón? ¿Quién era? Raúl. ¿Por ahí? Sí. ¿Cómo fue eso? Ahí, Raúl. ¿Te acordás? Ah, ¡estoy feliz! ¡Sí! Buenísimo, buenísimo. Y aparte, ¿cómo se nota, no? Con este ejercicio, ustedes lograron transmitir todo eso que les estaba pasando. Sí. Así que, qué bueno que pudieron hacerlo. Y en línea con este proyecto de los radioteatros, ustedes escucharon un radioteatro que se llama La Mujer del Vestido Manchado. Sí, ¿puede era ser? Un vestido blanco. ¿Del vestido blanco? Manchado de sangre, era. Bien, ya me contaron toda la trama. A ver, yo no conozco. No conozco este radioteatro, no tengo acceso a este radioteatro. Necesito que me cuenten de qué se trata. Me tiene miedo usted. ¿Cuáles son los personajes de este radioteatro? ¿Cuántos personajes había en este radioteatro? ¿Se acuerdan? ¿Cuatro? Cuatro. Bien, cuatro. Sí, cuatro. Cuatro. ¿Quiénes eran estos personajes? Era yo, Oscar. Bien. ¿Lo hicieron ustedes este radioteatro? No. Es algo que escucharon para aprender. Que escuchamos para aprender. Excelente, perfecto. ¿Y de qué trataba la historia? Ya, sangre. Un colectivo. De un camión. Bien. Hay un camión. Hay un camión. Perfecto. Hay una mujer que tiene un vestido blanco manchado de sangre. O sea que ahí alguien murió. Estaba por la ruta. ¿Quién estaba por la ruta? La mujer. ¿La mujer estaba por la ruta con un vestido blanco? Bien. ¿Y ahí sucede algo? Me están mandando fruta, me están mandando fruta. Me encanta, igual vamos a inventar. Venía los bomberos, venía la policía. Bien, estaba, todo eso. Estaba trabajando por el causa. Iba cruzando una familia ahí. Dale, sí. A ver, por acá. Iba cruzando una familia ahí. ¿Iba cruzando una familia por dónde? ¿Por la ruta? Sí. Acércate más al micrófono que ya no se estira más. Y ahí salió la historia esa. Bien, ¿es una historia de terror? Sí. Pero para mí que era la Llorona. La Llorona. La Llorona es. Porque le puede cambiar el nombre. Le puede cambiar. Bien, buenísimo. Bueno, voy a tener que buscar esta historia porque se me hizo una ensalada de frutas con los personajes, la trama. Para la persona estaba buena igual. Pero ustedes mencionaban ambulancias, camiones, todo eso representado, me imagino, ¿había efectos de sonido? Sí. ¿Qué son los efectos de sonido? Ustedes ya saben. La música. Bien, por ejemplo, la música, pero ¿qué otra cosa más puede ser un efecto de sonido? La ambulancia. La ambulancia. Cuando se corta la sirena. Exacto, el sonido de una ambulancia. Ah, la radio, estaban escuchando también. Bien. Y el ruido del colectivo. Bien, buenísimo. El ruido del colectivo también estaba. El ruido del colectivo, ese efecto de sonido. El auto cuando choca con un camión. Excelente. Todo esto es fundamental para hacer un radioteatro, porque al no haber imagen, tenemos que representar todo a través de sonidos. Así que es muy importante utilizar estos recursos. Y vamos a seguir avanzando, porque ustedes también estuvieron elaborando escenas con distintas interpretaciones para problematizar lo que es la violencia de género en las relaciones. Vamos a escuchar la primera de estas escenas y después me van a contar un poco de qué se trató esta actividad. La escena transcurre en el comedor. Tres compañeros están comiendo. Uno de ellos está bajoneado. Diego, ¿qué te pasa? Estoy bajoneado. ¿Y por qué te bajoneó? ¿Vos te pasa algo? ¿Sabes qué pasa? ¿Algo te ayudamos? Yo te ayudo. Ella dijo, amigo, hay muchas mujeres. No, estoy bajoneado. Estoy bajoneado. Hay muchas mujeres, no sé, así, vamos a caviar. No, ¿cómo le va a decir eso? No me que está bajoneado, el amigo, igual le va a venir a decir eso. ¿Qué es, amigo? No, amigo, digo bajoneado. Bueno, vamos a caminar un rato por ahí y tomar un poco de aire. Vamos. Dale. ¿Vamos a la plaza? Vamos. Dale, vamos. La escena transcurre en el comedor. Tres compañeras están comiendo. Una de ellas está bajoneada. Dale, ¿cómo le va? ¿Estás triste? Sí. ¿Qué te pasó? Me dejó mi novio. ¿Querés salir a pasear? Vamos. ¿A la plaza? Sí, vamos. Bueno. No, dejame romper las bolas. ¿Cómo le vas a decir a tu compañera? Hay que ayudarla. Mira, vos dejame así. Vámonos, Lili. ¿Por qué le va a decir eso a tu compañera? ¿Cómo le va a decir eso? Hay que ayudarle. Espérame que me dejen ya vos. No, hay que ayudarle a tu compañera. ¿Cómo vas a decir eso? ¡Vamos, boliche! ¡Vamos, meta toda! No, mal ahí. ¿Cómo le va a decir eso a tu compañera? ¿No ves que hay que tratar de ayudarle? La escena transcurre en el comedor. Tres compañeros están comiendo. Uno de ellos estaba Estoy triste. ¿Por qué, compañero, estás triste? Porque no me hablan, porque no me convencen, no me llaman al boliche. Vamos a jugar a la pelota. Vamos a jugar a la pelota, al tenis, vamos a salir por ahí por la plaza. Te dejó tu novia. ¿Cómo le dejaste la novia? Porque ella se fue de parranda, se tomó un par de vino y se puso de copa. De Juan me mata, está reino. Vos no tenés que sin permiso, no tenés que salir. Vamos al boliche, vamos. Vamos después. Pues vamos. Bueno, ahí escuchábamos la misma escena con distintas resoluciones. ¿Cómo fue pensar en esto? ¿A quién se le ocurrió esta escena? A los maestros. A los maestros, a los bien. Maestros. ¿Y las soluciones o las Porque salidas? La escena era para el comedor. ¿La escena era en el comedor? Sí. Bien. Contanos, a ver qué era lo que pasaba. Ahí le estuvimos escuchando, pero repongámoslo acá un poco en el aire. ¿Qué era lo que pasaba? Había alguien que estaba bajoneado. Que estaba bajoneado. Bien, ¿por qué? Y le quedé que preguntar si estaba bien o si peleó con la novia, ¿no? Bien. Y ante eso hay posibles salidas, ¿no? Sí. A vos se te ocurrió una buenísima. Era tu voz, ya te estoy reconociendo ahí. Vamos al boliche nomás. Nos vamos al boliche, ya fue todo, nos vamos al boliche. Bien. ¿Cuál fue otra de las soluciones? A ver, por allá, Raúl. Yo era el que estaba bajoneado. Sí, vos eras el que estaba bajoneado. Te pusiste en el papel del bajoneado. Bajoneado. ¿Y quién, qué te ofrecieron acá? El amigo. ¿El amigo? Era él. ¿Y qué le propusiste para levantarle el ánimo? Por ahí camino a la plaza, tomé un poco de aire. Bien, algo más tranquilo que lo que propuso Anaí. Más tranqui. Más tranqui. Vamos a la plaza a relajarnos, a tomar aire. Muy bien. Y también en un momento se habla de ir a jugar al fútbol o yo deliré. No. Sí, también estaba. Bien, también era otra opción, ¿no? Sí, había otro. También ese que dijimos, vamos a jugar a la pelota y después yo salí y le dije, no, vamos a la plaza a despejarnos un poco. Bien. Yo le decía, vamos al boliche. Vos al boliche. Está bien, cada cual maneja su bajón. Como puede y como quiere. Ustedes reflexionaron entonces en torno a esto y pensaron cómo actuar en situaciones similares. Uh-huh. Y trajeron una producción que habla de eso. Vamos a escucharla y después seguimos profundizando en este tema. Pero el amigo le quería que trataba bien. Hicimos un compañero. O puede ser un compañero cualquier lado. Hay que apoyarle al amigo, no hay que tratarle mal, tratarle bien. No hay que decirle así a la persona y no falta el respeto. No, si es un tipo mayor, no hay que... Hay que hablarlo bien y aconsejarlo como amigo, como es. No hay que retarlo a los compañeros. Tratarle bien, hacer compañerismo con la gente, con los compañeros y manejarse bien con los compañeros de la escuela y sobra. Bueno, ahí había distintas propuestas, ¿no? Y reflexiones en torno a qué hacer, quién cuidar, qué es ser buen compañero y compañera. Qué bueno este trabajo que hicieron. ¿Cómo se sintieron pensando en estas cosas? Bueno. Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno. Estuvo bien. Bueno, ya estamos... Eso era para no maltratar a los compañeros nomás. Exacto. Y pensar en eso, ¿no? En no maltratar... Sí, sí. Y vos al que otro. Bien, que a veces hay que pensarlo en eso, porque a veces hacemos cosas que por ahí no registramos y que al otro le generan malestar, ¿no? Que no sí. Le hacen bien. Bueno, ya estamos casi promediando el final de este programa. Tenemos un bloque más, pero antes vamos a ir a otra pequeña pausa musical de la mano de otro temazo. ¿Saben qué vamos a escuchar ahora? Un tema que eligieron ustedes. ¿Cuál es? Nena. ¿Cuál? No. No, a ver si adivinan. Uno de Los Ángeles Azules. Ah, sí. Bien. Ahí está, ahí suena, ¿eh? Me encanta este tema, me encanta. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿O lo digo yo? Amor. Sí, algo así. Vamos a escuchar ¿Cómo te voy a olvidar? De Los Ángeles Azules. Y seguimos con más Hora Libre. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer contigo. Bueno, hemos llegado a este último bloque donde vinieron a visitarnos acá a la radio los chicos y las chicas de Isauro Arancibia a contarnos acerca de este proyecto donde estuvieron trabajando con el género de radioteatro. Y recién hablábamos fuera del aire y también estaba leyendo acá un poco el guión que trajeron. Y ustedes también estuvieron pensando y estuvieron haciendo efectos de sonido, ¿es así? Sí, así. Y tuvieron que pensar para distintas situaciones en no solo cómo musicalizarlo, sino qué efecto de sonido ponerle. Vamos a escuchar dos de esas escenas. La primera es en un estadio, ¿no? En una cancha de fútbol. Sí. ¿Qué pasa en esta escena? ¿Se acuerdan? Había una compañera que tenía que patear el penal afuera y gritar el gol. ¡Ay, me encanta! Nosotros éramos la tribuna. Y ustedes eran la tribuna. La tribuna, sí. Bien. Vamos a escucharla y después quiero que me cuenten cómo hicieron este trabajo. En la cancha de San Lorenzo se encuentran, se enfrentan San Lorenzo Boca. En el minuto 42 del primer tiempo, penal para San Lorenzo. La jugadora ya está en el área, se dispone a patear y ahí el árbitro va a sonar el silbato, va a disparar al arco, va a patear al arco. Uno, dos. ¡Gol! Bueno, ya con este tema de Italia 90 voy entrando en todo este mundo del fútbol. Y ahí se escucha la tribuna. Ustedes y ahí estaba yo también. ¿Y qué? Yo soy la arquera. ¿Vos eras la arquera? Atajaste, ¿no? ¿Cómo fue representar esta escena? ¿Ustedes pensaron en los efectos de sonido? ¿Qué se escucha ahí? Se escucha la hinchada, la tribuna. Se escucha la hinchada, se escucha la tribuna. Bien, ahí la profe, la relatora. Sí, la profe Fernanda. La profe Fernanda. Y la profe Rodrigo. Exactamente. Y ahí está la arquera. Y ahí está la arquera que le puso la toda la garra. Y tenemos otra escena más, que es en un colectivo. ¿Qué pasa en este colectivo? Ese era yo. También. Estás en todo, Anaí, al final, ¿eh? Estás en todo, me encanta. La que manejaba. ¿Vos eras la colectivera? Muy bien. ¿Y qué pasa? En este colectivo sube una mujer embarazada. ¿Y qué pasa? Y le pedía. Y le querían quedar el asiento. Y nadie le quería dar el asiento, entonces empezamos a discutir. El asiento. Bien, algo que suele ocurrir, ¿no? Sí. Todos se hacen los distraídos, las distraídas. Algunas se duermen. Dormido, entonces yo le digo, dale a la señora el asiento que está embarazada. Bien. Pero él le dijo que era capacitado. Sí, era capacitado, se hacía él, yo soy capacitado. Dice. Se hacía, ¿no era? Se hacía todo para no darle el asiento. Vamos a escuchar todo esto que me están contando. ¿Cómo lo dramatizaron los chicos? ¿Cómo? Que eso pase igual. Eso pasa, claro, porque ustedes están representando escenas cotidianas, ¿no? Que pueden ocurrir y que ocurren. Quiero que lo escuchemos porque me imagino que habrá salido espectacular y después me cuentan un poco más acerca de esto. Dale. Colectivo Línea 62 va camino a Retiro. ¡Pipi! Muy embarazada, ¿me puedes llevar hasta Retiro? Sí, pase nomás. Amigo, amigo, ¿por qué no le da la cinta a la señora? Venga, venga, señora. Venga, sigue veniendo, siga con la cinta viendo. Aprovechen la fuerte patrona que está haciendo la calidad. Amigo, ¿por qué no te levantas y te vas a dormir a tu casa? ¿Por qué no le da la señora la cinta? Dormiste, el borracho. No te hagas el canchero, Callate, callate. La mujer hay que darle el lugar, que está embarazada. Sí. Capacitado. Sí. Hay que respetar a la mujer y hay que darle el asiento. Una sí, vio, ¿viste? Lo que te dice la señora. ¡Qué capacitado! Bueno, acá escuchábamos esta escena en el colectivo y recién me contaban un poco el backstage del armado de los efectos de sonido que lo hicieron con el profe. ¿Cómo fue esto que hicieron con el profe? Los efectos de sonido que se escuchan ahí. Pipi. ¿Qué sería? La bocina. La bocina. Está tocando la bocina. La bocina. Bien, la bocina. El parlantito. Paren que me están hablando los dos al mismo tiempo y quiero escucharlos a los dos. Acá, me estabas contando algo. Iba manejando el colectivo y iba haciendo la bocina. Iba tocando la bocina. Iba tocando la bocina y porque había algo en el camino. ¿Y eso lo grabaron ustedes? ¿Quién puso la voz para hacer la bocina? Acá Anaí. Usted es el comodín, Anaí, de este grupo. Está ahí salvando todo. ¿Y qué más, Anaí, aparte de la bocina? ¿Qué otros efectos? Yo escuché varios. El freno. La palanca. El de freno. La palanca de cambio. El cambio. Sí, el cambio, el otro. Bien. La caja de cambio. La caja de cambio. ¿Se anima a representar algún efecto de sonido acá en vivo? ¿Qué? Sí. Sí, dale. La bocina, el freno. Pipi. Excelente. ¿Alguno más? Me hace toda la el gesto, la dramatización. Bueno, te dijo. No, está buenísimo, porque para poder interpretar los efectos de sonidos y también las dramatizaciones, me imagino que lo habrán tenido que actuar, por eso esto lo hicieron en un taller de teatro. Porque para poder ponernos... Teatro y radio. Exacto. Porque para poder ponernos en el papel de un personaje, no basta solo con hablarlo. Hay que actuarlo también. ¿Armaron alguna escenografía? ¿Cómo fue que armaron todas estas historias? Sí, lo llevaba a tiempo, lo cortaba y bueno, con la señorita le hicimos el esfuerzo y... Y salió brillante. Sí. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo la pasaron? Bien. Fue buena, fue buena. Muy buena, porque me gusta. Bien, buenísimo. ¿Les gustó ver venir? Estaba bueno para venir a pasear también. Bien, claro. De radio y... ¿Cómo llegaron hasta acá? No les pregunté. ¿Vinieron en colectivo? No, caminando. Caminando. Bien, muy bien. Porque era cerquita. Es cerquita. Es verdad, Elisauro está cerquita. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Yo les quiero agradecer por haber venido. La verdad que estuvo buenísimo todo lo que hicieron. Queda... En evidencia. Practicar más cosas, pues. Bueno, perfecto. Y los espero y las espero otra vez para que vengan le a mostrar. Para ir a Elisauro, me encantaría. Me encantaría ir a Elisauro. Me encantaría, te tomo la palabra. No trajo libro el profe para dejarle. ¿Cómo no trajo libro el profe? No fue. Bueno, vamos a recordar. Se olvidó los libros. Se olvidó. Quiero que recuerden sus nombres, que les recuerden a las personas que nos están escuchando. ¿Quiénes son ustedes? Por favor, díganme otra vez sus nombres. Raúl. Yolanda. Yolanda. Elba. Oscar. Yo. Anaí. Dale. ¿Su nombre? Wincho. Daniel Eduardo. Todos ellos y todas ellas son de Lisauro Arancibia y estuvieron trabajando con Sol Castagnani, Sergio Cairoli y Fernanda Cuarnetti. Y junto con Yael Blanca, que es la tallerista de Programa Rec, hicieron este maravilloso trabajo sobre radioteatro. Así que los y las felicito. Gracias por venir. Los espero y las espero cuando quieran acá en esta radio amiga que es FM Riachuelo. Agradecemos una vez más a Ludmila Galeano, que es nuestra operadora técnica. La próxima que lo traigan en colectivo. La próxima en colectivo o en avión. A mí me gusta caminar. Buen avión, está bueno, aparte hace bien. Nos vamos a despedir con un tema musical. ¿Le gustó lo que le dije yo? Me encantó, por supuesto. Quiero agradecer a la compañera y a ustedes muchísimas gracias y a todos los compañeros que vinieron. Muchas gracias a ustedes por mostrarnos todo esto que hacen, que es tan importante y que demuestra que han trabajado un montón. Nos vamos a despedir con un tema musical de Ricardo Montaner. ¿Cómo se llama este tema? ¿Alguien sabe? Es un tema de amor. De amor. Miren, ahí se escucha un poquitito, a ver. No, nos despedimos así con... Ahí va. Nos despedimos como bailando un lento. Esto fuera libre. Nos vamos a encontrar el próximo jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo. Y ahora nos despedimos con este tema tan enamorados de Ricardo Montaner. Hasta el próximo jueves. Gracias por recibirlo a todos. Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes.